Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Pues bienvenida, Mina, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Caro, por la presentación y qué alegría pues estar aquí con ustedes en este primer seminario de Fogata. Me entusiasma mucho, pues bueno, toda la propuesta de discusión, ¿no? Que han, en la que han ido avanzando en estas sesiones. Y bueno, pues muchas gracias a Carlos, a Caro, por la invitación para hablar sobre la ciudad y las distintas luchas que hay en estos paisajes urbanos que, en los que habitamos, me parece la mayoría de, pues de quienes estamos acá. Igual ya lo iremos también poniendo en común, ¿no? Me gustaría, le preguntaba a Caro al principio si había chance de que nos pudiéramos presentar muy rápidamente. Creo que no somos tantos, ¿verdad, Caro? No sé cuántos son allá. De modo que podamos quizá muy rápidamente decir, pues no sé, nuestro nombre, sobre todo quienes están allá, porque acá como sea está el nombre en la pantalla de cada quien y ya nos vamos ubicando un poco más fácil, pero eso sí, ustedes consideran que hay tiempo para hacerlo, a mí me gustaría mucho para que al menos nos ubiquemos, sepamos de dónde venimos, si vivimos en alguna ciudad, si queremos decir algo del lugar en el que habitamos, o de la colectividad de la que hacemos parte, en caso de que hagamos parte de algún espacio organizativo o colectivo, y si hay alguna expectativa también, ¿no?, de este espacio en particular. Sí, Mina, acá hay una compañera, entonces si quieres comenzamos acá y después ya avanzamos del otro lado. Buenísimo, pues entonces, adelante. Hola, hola a todos, yo soy Maite Sol. Yo vivo en la Ciudad de México, soy del Estado de México y hace como 9 años mudé y vivo en la colonia Portales, que es muy popular y muy céntrica, ¿no? No formo parte por ahora, de ninguna organización, pero estoy aquí para justo conocer mucho más de todos los miembros. ¿Me puedes repetir tu nombre? Que no lo escuché bien. Maite. Maite. Maite. Perfecto, gracias, Maite. Bueno, pues si quieren acá, yo puedo, a ver, proponerles, digo un nombre de acá, de quienes estamos conectadas, se presentan y de ahí pasan la palabra a alguien más, diciendo el nombre de alguien que ustedes también ubiquen en pantalla y después regresamos a Volcana para que también Carlos y Caro se puedan presentar. Entonces yo le pido a Adela que se presente, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues yo soy Adela, soy bióloga, vivo en la Ciudad de México, aunque soy de Guadalajara. Entonces, pues siempre he vivido en ciudades y, bueno, pues justo mi tema de tesis ahora va sobre el suelo de conservación y la urbanización del suelo de conservación de la Ciudad de México. Entonces, como que esta ponencia me tiene muy emocionada, ¿no? Por todo lo que vamos a ver. Y le paso la palabra a Mariana. Buenas a todos y todas. Yo estoy en Mérida, Venezuela. Soy antropóloga, pero sobre todo trabajadora comunitaria desde el tema de alimentación y salud. Trabajo la parte de la salud y la alimentación ancestral con niños y mujeres. Desde Mérida, Venezuela, he hecho un aporte, llamemos así, de vivencias de este proceso de cambio que se ha tenido con el gobierno bolivariano y bueno, desde eso esta contribución que hace Volcana me parece estupenda porque complementa una visión un poco más amplia y permite unos diálogos como muy enriquecedores. Agradecida, mi cielo. Paso a Steven. Tu micro escuchamos bien. Todavía no te oímos. Aparece tu micrófono apagado. Discúlpenme. Yo soy Steven Johnson. Saludos desde Houston, Texas, donde vivo. Soy parte de una pequeña organización que busca apoyar proyectos que tienen relación con muchos de los temas de este curso. Y paso a Juan Ortega. Gracias. Yo soy Juan Ortega, yo me dedico a hacer estudios cualitativos. Vivo en una pequeña colonia que se llama Actipan, que está por como el cruce de Río Churubusco e Insurgentes, más o menos hacia el sur, ¿no? Por donde está Liverpool Insurgentes. Nada, pues contento de estar aquí en este curso. Y creo que, bueno, le doy la palabra a Mar. Hola, buenas tardes. Un abrazo a todos ahí. Yo soy Marza Chávez, soy de La Paz, Bolivia, soy mamá. Soy como parte de varias tramas de mujeres, con otras mamás. También estoy en la red de huertos comunitarios y participo de varios espacios y un gusto pues estar aquí escuchándoles también, gracias. Ah, y paso la palabra a Yana. Sí, Yana. Sí, Yana. Hola, ¿me escuchan bien? Es que estoy con los datos moviéndome y no puedo prender ahorita la cámara. Pero bueno, espero que me escuchen bien. Yo soy Yana. Y yo cuido, acompaño e investigo el cuidado en las ciudades, pero también en este momento estoy investigando el cuidado en la ruralidad. Y me da gusto tenerte, Mina, te he leído mucho, así que está bueno conversar aquí entre todas. Me gustaría como saber a la luz de lo que tú nos vas a exponer, qué es lo que nos produce a todas. Gracias, Yana. Y si le puedes pasar la palabra a alguien más. Ay, Todavía perdón. está Arcadia, Patricia y Aurora. Es que no les veo bien aquí en el teléfono. Es ¿Arcadia? Arcadia, sí, puede ser. Hola, hola, ¿sí me oigo? Bueno, ¿me oyen? Ah, va. Sí, igual, Sí, perdón, te traigo de lado a lado. escuchamos. Yo te escucho bien, ¿eh? Muy bien. Va, gracias, Mariana. Yo soy Alberto Arcadia. Yo soy de Nayarit. Vivo acá en el DF, o Ciudad de México. Ahorita estudio, bueno, yo estudié biología, ecología. Ahorita estoy en un posgrado. Y, uy, no sé, perdón, se me fue. ¿Qué más hago? Bueno, pues estoy muy emocionado de estar en este espacio. O sea, creo que entré a este espacio. No pertenezco a ninguna colectividad, pues, como tal, ¿no? He participado de algunas de ellas, principalmente en Nayarit. Y pues me emociona mucho este espacio. Justo entré, lo compartimos al inicio, pues también para esto, para platicar, para poner en común, pues, nuestras inquietudes, nuestras perspectivas. Y eso, estoy muy emocionado de estar acá. Muchas gracias. Y quedaban, ¿quién es? ¿Patricia? Ah, Patricia, entonces. Hola, gracias. Entonces. Sí. A ver si me pueden ver. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande para todas, todos, todes. Hola, Mina, he oído hablar de ti, no te conozco directamente, pero sí a través de amigos. Mi nombre es Patricia Chávez, yo soy socióloga. Y he estado explorando últimamente los aportes, las aportaciones, pero también esta idea de la construcción de conocimiento, ¿no? Tanto de pueblos indígenas como de mujeres. Y pues me interesa mucho, mucho tu exposición de hoy, y siempre estoy no solo a la expectativa de quienes expones, sino también de lo que se intercambia en el grupo, ¿no? Lo que dicen también quienes participamos, quienes participan. Y con esto le paso la palabra, creo que queda Mariana, ¿no? Mariana. Más bien queda Aurora y Daniela. Son Ah, las dos perdón. que quedan, Entonces, sí. Aurora, Aurora. A ver, Aurora nos dice que no puede hablar en este momento porque está en el trabajo. Pero bueno, Aurora, si nos puedes escribir por el chat, como tú te quieras presentar. Y si quieren, seguimos con Daniela, que estamos en una ronda rápida de presentación para decirnos dónde vivimos, si hacemos parte de algún espacio colectivo y si tenemos alguna expectativa de esta sesión en particular que quisiéramos compartir. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Daniela, vivo en Quintana Roo, pero estudio en Mérida y por el momento no pertenezco a ninguna colectiva, colectivo, pero anteriormente participaba en Toluca con un grupo de compañeras en investigaciones independientes sobre estos temas, relacionado sobre todo con pues luchas feministas en América Latina sobre el despojo de las tierras. Tuvimos la oportunidad de participar con Caro en un proyecto que la doctora Mina dirigió, no sé si se acuerda, hace un año aproximadamente. Y pues nada, yo ahora sí que soy una fiel seguidora de su trabajo, entonces seguramente el día de hoy se llevará una discusión muy bonita. Me gusta mucho leerla y escucharla porque propone alternativas muy pertinentes ante pues estas crisis que encabeza el sistema capitalista. Pues muchas gracias por compartir el día de hoy, doctora Mina. Muchas gracias, Daniela. Qué gusto que andas por acá. No sé si hace falta alguien más. No sé si Adela, ¿te presentaste Adela? Sí, Adela ya se presentó. Ok. Entonces por acá Carlos. Carlos y yo. Ok, sí. Bueno, hola a todas, a todos. Yo soy Carolina. Soy socióloga, ahora estoy haciendo un posgrado en sociología sobre. Bueno, como todo, siempre he trabajado con temas de extractivismo y luchas por la defensa de la vida y del territorio. Y bueno, participo también del espacio de Bajo Tierra Ediciones desde hace algunos años y ahora estamos muy contentas también de poder abrir este espacio de autoformación como Fogata, que es como una apuesta también política respecto al espacio. Donde trabajamos también, militamos en Bajo Tierra. Entonces, pues nada, estoy muy contenta. Le voy a pasar aquí de una vez el micrófono a Carlos y ya van llegando más compañeros. Hola a todas, todos. Pues bueno, yo soy Carlos Tornel, ¿qué les puedo decir? Académico ahorita, investigador en el Programa Nacional de Energía y Cambio Climático del CONACYT. Y bueno, participo en algunos colectivos como Crianza Mutua México, cosas que se quedaron de lo que alguna vez fue UNITIERRA en Oaxaca, y ahora un proceso también global que se llama el Tejido Global de Alternativas. Y pues nada, bueno, vivo en la Ciudad de México y pues muy, muy entusiasmado, con un gusto escucharte, Mina. Y bueno, un poco sacado de onda porque te dijimos que éramos un montón y ahora somos bien poquitas y bien poquitos. Pero bueno, yo espero que vaya llegando más gente. Y nada, pues muy agradecido que estés acá, Mina, de verdad. Gracias, Carlos. No sé si haya alguien por allá que se quiera presentar o si no pasamos con Kel y quizá ahí ya cerramos para arrancar. Yo creo que Kel, sí, faltaría nada más. Adelante, Kel. Sí, hola, Mina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Kel, soy estudiante de doctorado del CIESAS de Antropología. Pues estoy ahora estudiando sobre el contexto de crisis en Venezuela y como trabajo un poco como sostenibilidad de la vida en contexto de crisis a partir del trabajo de los cuidados y el goce y la recreación, como esos como dos dimensiones, ejes como que permiten como sostener la vida. Y me enfoco como en un barrio popular de Caracas para ello, así como en líneas como muy generales. Eso. Muy bien, pues gracias, Kel. Si no hubiera alguien más, entonces en Volcana, ¿arrancamos? ¿Sí? Yo creo que ya, mira. Bueno, perfecto. Ay, pues qué rico, qué bonita presentación de ustedes, del trabajo que hacen, de sus intereses, de sus localizaciones también geográficas. Es un grupo bien diverso. Ya Caro me comentaba que ha sido muy, muy estimulante, ¿no? La discusión, el intercambio que ha habido. Así que bueno, pues yo feliz de sumarme ahora a este caminito que han recorrido juntas en este espacio de fogata. Y bueno, pues sí, yo les quiero también contar quién soy. Me llamo Mina Lorena Navarro. Mi hermana se llama Mina Alejandra y mi mamá Mina, así que siempre es importante poner el segundo nombre para después diferenciarnos en esta cosa, ¿no? De a veces ponerle a los hijos, a las hijas, los mismos nombres de los padres. Y en este caso, bueno, pues yo soy mamá y no hice lo mismo con mi hijo. Tiene un nombre muy singular, es Alén, que es luz de luna en mapuche. Tiene 10 meses, soy muy feliz siendo mamá. Y yo vivo en Puebla, en Cholula. Nací en la Ciudad de México y hace aproximadamente 8 años que ya vivo acá. Primero llegué a la Ciudad de Puebla y después ya me mudé con mi familia aquí a Cholula, que es un lugar mucho más tranquilo que la propia Ciudad de Puebla, que no se compara con Ciudad de México, pero bueno, ya empieza, ¿no? Una dinámica, pues bueno, de ciudad grandota. ¿Y qué más les cuento? Bueno, soy parte de dos espacios colectivos. Me gusta presentarme, pues, como parte de estos espacios que hemos venido construyendo desde hace algún tiempo, porque finalmente, bueno, el lugar de donde hablo no es un lugar individual, ¿no? De presentación de una sola persona pensando sola, sino siempre como parte de, pues, de una trama, ¿no? De colectiva, que hemos venido apostando también por la producción de un sentido crítico. Acá en Puebla, en la Universidad Autónoma de Puebla, soy profesora y ahí hemos construido un espacio de investigación que se llama Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, que construimos con otras compañeras. Y bueno, es un espacio que ya ha ido creciendo en estos años, ya casi 15 años. Por eso me vine a Puebla apostando por este espacio. Y también soy parte de un colectivo que se llama Luchas y Horizontes Comunitarios para una Transición Ecopolítica, en el que confluimos algunas investigadoras de Puebla, de Jalisco, y una organización comunitaria que se llama Un Salto de Vida. Digamos que la localización geográfica epistémica de este colectivo es la cuenca alta del río Santiago, una zona de sacrificio que, bueno, se ha sacrificado a partir de un proceso de contaminación agroindustrial tremendo, como está pasando en muchos rincones, zonas del planeta. Y bueno, desde este espacio también he aprendido mucho y lo que ahí he aprendido también se los quiero compartir el día de hoy, ¿no? Estas lecturas que hemos venido haciendo sobre los territorios, sobre la defensa de la vida y en particular sobre la ciudad, que bueno, pues es un tema que me interesa mucho como habitante urbana. Pues bueno, nací he crecido, he hecho mi vida en una ciudad grande como la Ciudad de México y ahora en Puebla. Entonces es un tema que me ha interpelado mucho en términos de cómo es importante también teorizar sobre los espacios de vida, teorizar sobre las propias experiencias, y en eso pues tuve, digamos, la oportunidad de darme un tiempo para pensar sobre estas cuestiones y en particular sobre los procesos colectivos de los que yo he hecho parte en los últimos casi 25 años. Y en conversación también con otros espacios, con otros procesos, con otras tramas colectivas que hacen su trabajo en la ciudad. Y a partir de una serie de conversaciones, bueno, fue que publiqué un libro hace unos años, en el 2016, que se llama Hacer Común en la Ciudad. Y es una reflexión, digamos, ¿no? Sobre esos años de lucha en donde pues mucho de lo que estábamos buscando, preguntándonos en aquellos años y ahora también es qué posibilidades, ¿no? De reproducción de la vida, de hacer común, de construir comunidad hay en la ciudad, cuáles son los límites, los desafíos, las contradicciones que enfrentamos, cualquier práctica colectiva, digamos, en la ciudad, es siempre como tratar de estar remando, ¿no? A contracorriente, hay una serie de fuerzas como que se vienen siempre encima para fragmentar, ¿no? Para desgarrar lo que se va construyendo de a poquito y bueno, en ese sentido, pues he venido, ¿no? Tratando de sistematizar esas reflexiones, esos aprendizajes, una lectura también propia de la ciudad que está contenida en ese libro, pero que bueno, de todos modos ya después de eso, que en particular surgió en unos años y tuvo la concreción en ese libro, pues bueno, de todos modos he seguido pensando mucho en este tema de la ciudad. Como forma política de organización, como régimen de relaciones socioecológicas, y para mí ha sido muy importante acercarme al tema de la ciudad y a los temas urbanos desde una perspectiva ecológica y feminista. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Quiero proponerles algunos, pues algunos planteamientos, algunos puntos de llegada, aproximaciones justo de esta lectura más ecológica y feminista sobre la ciudad. Y quisiera compartir una presentación para, bueno, pues irnos guiando a partir de esto. ¿Sí la ven todas? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Perfecto. Sí, yo la veo bien. Ok. Gracias. Excelente. Entonces, les decía, ¿no? Una de las cosas que me, o lo que quiero ahora proponerles y compartirles tiene que ver con una lectura de la ciudad. En particular, a mí algo que me parece muy tremendo es que estamos hablando de la Tierra, del planeta Tierra, como un planeta que se ha urbanizado de forma acelerada en los últimos 50 años, y que se ha vuelto lo que Ramón Fernández Durán, un español ecologista de Ecologistas en Acción, que les recomiendo mucho la lectura justo ecológica que él propone de la ciudad. Lamentablemente él murió de cáncer hace algunos años. Él tiene un libro que justo se llama Planeta de Metrópolis, ¿no? Y bueno, en este libro y en muchos trabajos que se han hecho para dar cuenta, ¿no? De este momento crítico en el que 2008 fue un año en el que había ya más habitantes en la ciudad que en los territorios rurales, ¿no? Y esto obviamente ha sido una tendencia en crecimiento. Hoy el 56% de la población mundial vive en alguna ciudad. Hay 4.400 millones de habitantes viviendo en una ciudad. Y se espera que para el 2050, en esta tendencia, ahí, si pueden apagar los micrófonos, por favor, porque por ahí entró un ruidito y pensé que alguien quería participar. Entonces, para el 2050 se estima que 7 de cada 10 personas vivirán en una ciudad, ¿no? Estos son unos datos tremendos, son realmente datos muy, muy alarmantes porque significa La masa antropogénica, que fue un dato que surge apenas o se publica en la revista Nature hace unos meses, la masa antropogénica, es decir, los edificios, las carreteras, las máquinas, toda la producción que ha tenido que ver con algún tipo de intervención humana que ha ido cubriendo el planeta como de esta segunda piel, ¿no? Como lo nombra Ramón Fernández Durán, una segunda piel que tiene que ver con esa forma, ¿no? De urbanización, de transformación del tejido de la vida. Es una masa que ya rebasa también la masa vegetal del planeta, ¿no? Y digo que esto es muy alarmante porque nos lleva a pensar en la propia forma de la ciudad y el propio metabolismo de la ciudad como una aspiradora voraz, ¿no? Esta idea de aspiradora nos la propone Horacio Machado en una entrevista que después les quiero compartir, que le hice yo hace algunos años. Es Horacio, un compañero muy querido de un colectivo de ecología política del sur en Catamarca, Argentina. Que están ellos luchando ahora contra el litio, contra los emprendimientos de megaminería que han venido arrasando ese territorio donde él vive. Y bueno, en esa entrevista platicábamos, ¿no? Que esta idea de pensar a la ciudad como una aspiradora voraz de energías y de fuerzas vitales es un poco eso, ¿no? Tratar de entender qué está implicando que el planeta se esté urbanizando y cuál es ese funcionamiento metabólico de la ciudad en donde básicamente es eso, ¿no? Una aspiradora que se va tragando, que se va comiendo no solo lo que hay en sus propios territorios de asentamiento, sino lo que hay alrededor. Y es una aspiradora eso, ¿no? Que va teniendo una relación cada vez más lejana con territorios de extracción, con la generación de zonas de sacrificio, que va, pues, ¿no? Pues básicamente excediendo la capacidad de carga de sus propios territorios y comiéndose, ¿no? Lo que hay en otros territorios para poder mantener su propio funcionamiento. La ciudad o las ciudades, en este caso, ocupan el 3% de la superficie del planeta y son responsables del 67% del consumo energético global. También la actividad urbana, digamos, en suma, ¿no? Todo lo que son zonas, asentamientos urbanos, es responsable del 70% de emisiones de dióxido de carbono. Y a mí en México me llamaba la atención mucho un dato que es que las ciudades en todo el territorio nacional ocupan apenas un 1% del territorio nacional, pero sin embargo, ese 1% vive de un 30%, ¿no? De superficie del territorio que se ha transformado para mantener a ese 1%. Esto se ha ido dando claramente por la expansión, ¿no? De una forma de ciudad capitalista, porque habría que decir que la ciudad históricamente no siempre fue capitalista. Pero sin embargo, con la gran aceleración, ¿no? Que es sobre todo este proceso de transformación voraz que se da pues en todo el siglo XX y a partir de la extracción de petróleo como naturaleza barata, como combustibles fósiles baratos que ayudan a que la ciudad capitalista, estas metrópolis, puedan expandirse en todo el planeta, ¿no? Y este prototipo, ¿no? Capitalista de urbanización, pues es precisamente el responsable, ¿no? De generar esta fuerza destructiva, ¿no? Contra el tejido de la vida, de transformación voraz del tejido de la vida, para poder mantener este funcionamiento que sobre todo se ha dado por el uso, ¿no? El consumo de combustibles fósiles que han garantizado el abastecimiento y funcionamiento de estas urbanizaciones, sobre todo a partir de la agricultura industrializada y el transporte motorizado, ¿no? Toda esta historia, digamos, de expansión de la metrópoli en su forma capitalista es una historia que cuenta Ramón Fernández Durán en este libro que se llama Planeta de Metrópolis, que les recomiendo muchísimo si estos temas les interesan y si les interesa también acercarse a una lectura más ecológica, ¿no? De los flujos de materia, de energía que se necesitan comprometer para poder mantener este metabolismo urbano, que es un metabolismo parasitario, un metabolismo lineal en términos de que no cierra ciclos, extrae recursos en un lugar, lugares que son cada vez más lejanos también de los propios núcleos urbanos, y eso entonces implica unos gastos energéticos y de materia prima tremendos, insostenibles, y después genera una serie de desechos, ¿no? Y de procesos de residuo que también son, pues digamos, voraces, ¿no? En términos también de lo que eso está significando para otros territorios que están recibiendo ese tipo de consecuencias por este tipo de urbanización que a su vez se relaciona con una forma de consumo, ¿no? De producción, de distribución dentro, ¿no? De las cadenas de valor del capitalismo. Entonces, en ese sentido, diríamos que las ciudades son parte de un sociometabolismo del capital. Es muy importante para mí pensar en esto y que podamos tratar como de acercarnos a esta concepción más metabólica de la ciudad, porque significa pensar que el capitalismo, si va transformando el tejido de la vida, si va transformando la naturaleza, esta transformación está requiriendo unos flujos de materia y de energía, ¿no? Que son, pues eso, hay una demanda cada vez más grande para mantener estas ciudades y que entonces los procesos de acumulación se van sosteniendo, ¿no? De la transformación de esta naturaleza. Y esto significa, por lo tanto, reconocer que las ciudades son naturaleza también. Si bien en las ciudades hay pues como una concepción, ¿no? De que la naturaleza está por fuera, de que la naturaleza ya no existe en las ciudades, que es, digamos, una concepción totalmente antropocéntrica, ¿no? Porque es pensar que no hay relaciones de interdependencia de nosotras como seres terrestres, incluso en las ciudades. Pues lo que desde la ecología en particular urbana se nos señala es que las ciudades también son naturaleza, aunque son una naturaleza transformada, ¿no? Y en ese sentido sería importante poder reconocer cuáles son, ¿no? Precisamente esas relaciones metabólicas que se van sosteniendo en las ciudades y no pensar las ciudades como ajenas o por fuera. O a partir de esto que una arqueóloga española va conceptualizando como la fantasía de la individualidad, ¿no? Donde ella dice, claro, en las sociedades capitalistas, el prototipo digamos, de habitantes de estas realidades capitalistas es el individuo, ¿no? Que se considera autosuficiente, que se considera autónomo, independiente, que pareciera que saca su vida adelante a partir de su esfuerzo, de su trabajo, y esta concepción niega las relaciones de interdependencia que sostienen a las personas, ¿no? Entonces ella dice, eso es una fantasía, es una ficción, ¿no? Y en ese sentido, diríamos que en las ciudades son pues como los espacios y los tiempos donde esa fantasía de la individualidad logra como su máxima expresión, ¿no? Y en ese sentido había un amigo que en algún momento me decía que las ciudades eran como una especie de trampa, ¿no? Hay como una ilusión de que en las ciudades podemos realizarnos como personas, ¿no? Hay como una idea, una experiencia de liberación que en otros ámbitos, por ejemplo, en los rurales no se vive, pero decíamos, ¿qué hay detrás, ¿no? De esa sensación de libertad, de satisfacción plena, ¿no? De las resoluciones de nuestras necesidades, quiénes realmente además pueden sentir eso, pero sabemos que mucha gente que migra a la ciudad también migra a la ciudad bajo esas, digamos, con esos horizontes, ¿no? De lo que la ciudad también promete como un espacio de realización de su vida en términos de lo que, por ejemplo, en lo rural o en los espacios comunitarios no va a poder terminar de realizar, ¿no? Entonces me gustaba esta idea o esta imagen, ¿no? De pensar la ciudad como una trampa, porque hasta dónde en estos espacios se condensan, ¿no? Los valores de la modernidad, pero sin embargo hay unas dinámicas que están negando, ¿no? Nuestras relaciones de interdependencia. Y hay como cuatro dinámicas que yo reconozco en la manera en la que se organizan las relaciones de interdependencia en la ciudad. Y lo digo así porque me parece que es importante afirmar que en la ciudad, como decía, hay relaciones de interdependencia, pero hay una reorganización de esas relaciones de interdependencia funcional a la lógica de las ganancias, funcional a la lógica del individualismo, pero eso no significa que no haya relaciones de interdependencia que sostienen nuestra existencia en las ciudades, ¿no? Y estas cuatro dinámicas para entender cómo se organiza la condición de interdependencia en términos capitalistas, me parece que alumbra un poco a lo que me quiero referir con esto, ¿no? Por un lado está el extrañamiento, que es sentirnos extraños, desconectados de ese tejido de la vida, de esa naturaleza de la que somos parte, como seres terrestres, como mamíferos, que sostenemos nuestra vida a partir del trabajo y de la energía de otros y de otras siempre. No podemos prescindir de eso. Entonces es una, eso, ¿no? Sensación de extrañamiento, de pensar que la naturaleza es una fuerza exterior, ajena, contraria y separada del mundo humano. La alienación en términos de cómo producimos con nuestras propias fuerzas físicas y psíquicas, ya no para satisfacer lo que necesitamos en primera instancia para subsistir, sino para alimentar la lógica de valor. La enajenación, que es otra dinámica bien importante, ¿no? De cómo se sostienen las ciudades y con todas las mediaciones políticas, ¿no? Principalmente estatales, que van eso, expropiándonos nuestra capacidad para autodeterminar la manera en la que queremos decidir, la manera en la que nos queremos organizar y queremos darle sentido a nuestra vida con otras, con otros, con otres. Y finalmente la fragmentación, que es como esta fuerza también, ¿no? Que va disgregando, que nos va separando de sociabilidades comunitarias, colectivas, de las que interdependemos para reproducir la vida y que por lo tanto esta fragmentación, digamos que tiene como principio, ¿no? Creer que somos individuos, como decía, independientes, autosuficientes, y en ese sentido decía, ¿no? La ciudad se vuelve como esta máxima aporía de la libertad, pero también de la máxima fragmentación. Muchas de ustedes, ¿no? Cuando se presentaban, nos compartían que no se sienten parte de un colectivo, de una trama comunitaria, ¿no? De una experiencia colectiva, porque generalmente así vivimos también nuestra experiencia en las ciudades, pero eso no significa que no hagamos parte también de algún común. Quizá no le decimos así y no lo alcanzamos a ver, pero la invitación, digamos, en esta sesión es que reflexionemos sobre este punto, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones de interdependencia de las que dependemos, valga la redundancia, aunque sean relaciones de interdependencia que estén mediadas o que no sean inmediatas, pero que sin embargo pensar la interdependencia nos lleva a tratar de visibilizar y de reconocer eso que es parte de nuestro sostenimiento, ¿no? De ese común que nos sostiene. Y finalmente, digamos, un rasgo también, un eje de análisis importante de esta lectura, entonces tendría que ver con cómo el metabolismo urbano, en términos capitalistas, es un metabolismo que, digamos, que por su propia naturaleza, por su propia constitución, es un metabolismo que degrada las condiciones de reproducción de la vida. No es un metabolismo que pone en el centro nuestra reproducción, que pone en el centro la satisfacción inmediata de nuestras necesidades, sino que pone en el centro o es un metabolismo que está organizado bajo las dinámicas de la reproducción del capital, ¿no? Y eso entonces hace que la vida y las condiciones vitales que todas y todos necesitamos para salir adelante, pues sean condiciones que se van degradando cada vez más y que por lo tanto es cada vez más difícil pensar en las ciudades como espacios vivibles, espacios donde, la vida se pueda sacar adelante sin tanta dificultad, ¿no? Donde haya espacios dignos, donde haya espacios que vayan floreciendo, que hayan espacios donde podamos decidir en común lo que queremos en términos de relaciones de interdependencia y de unos términos de esas relaciones de interdependencia a favor de la vida. Entonces, bueno, estos son algunos puntos así muy rápidos, ¿no? Que yo quería plantear para ver si podemos más o menos ir como dibujando un piso común entre todas para ver qué implica pensar o leer las ciudades desde este lugar, ¿no? Y de ahí, bueno, pasar a lo siguiente, ¿no? Que es, hay una pregunta que, bueno, a mí me parece importante compartir ahora y que, a ver, la vamos a, espero que la podamos conversar más adelante, que es cómo, a pesar de todo esto, ¿no? Que es, pues sí, una lectura de la complejidad de la ciudad, ¿no? Y de esta forma capitalista de la ciudad en términos de una forma que es cada vez más contraria, ¿no? A las condiciones de reproducción y de sostenimiento de la vida. La pregunta sería, ¿cómo a pesar de esto se sostiene, se garantiza y se reproduce la vida, ¿no? O sea, ¿cómo si las ciudades, estos asentamientos urbanos están tendencialmente organizándose bajo la lógica del valor, bajo la lógica de la fragmentación y de las mediaciones políticas, que son mediaciones heterónomas en términos de que son mediaciones ajenas a nuestra propia determinación para decidir, para poner en común nuestra capacidad política, de lo que queremos, de cómo queremos vivir, dónde queremos, digamos, gestionar nuestras relaciones, ¿no? Para la satisfacción de nuestras necesidades, cómo a pesar de todo esto se sostiene y se garantiza la vida. Y esa es una de las preguntas que yo me hice junto con muchos compañeros y compañeras en este libro que les platico del hacer común en la ciudad, Autonomía Urbana contra la Fragmentación, así se llama el libro. Y en ese libro lo que hago es como una especie de tejido de conversaciones con el colectivo con el que yo, compañeras, compañeros con los que yo venía participando desde hacía muchos años y que nos veníamos planteando la pregunta del hacer común, de cómo ir sacando adelante nuestra vida de forma colectiva, qué implicaba pensar en la autonomía urbana, ¿no? Entonces, bueno, por un lado fue hacerme una serie de preguntas y sistematizarlas y ordenarlas y pensarlas con mis compañeras y compañeros, pero también con otras colectividades de la Ciudad de México y de Puebla, como para poder pensar en estos problemas, ¿no? Que yo veía que eran los problemas que nos estaban dificultando las posibilidades de hacer común, de construir comunidad y de cómo estos esfuerzos podían sostenerse en el tiempo, ¿no? Porque hay muchas historias de hacer común en la ciudad, pero yo lo que también veía era que eran historias que se iban fracturando, historias que no lograban persistir en el tiempo y que, bueno, nos preocupaba eso también, ¿no? Y a partir de ese diálogo con distintas organizaciones y colectividades de la Ciudad de Puebla y de la Ciudad de México, pues bueno, fue que fuimos, ¿no? Reflexionando sobre una serie de dimensiones comunes de lo que estábamos compartiendo como problemas, como límites, pero también como posibilidades, aún en la diferencia, porque eran colectivos que estaban organizados bajo distintos fines, perseguían distintos objetivos, ¿no? Y entonces, bueno, esas conversaciones, ahora yo las recordaba para pensar, ¿no? En cuáles eran esos hilos comunes que se fueron tejiendo en esa en esos diálogos para poderlas traer acá y compartirlas con ustedes. Esta foto, bueno, ilustración me gusta mucho, es de Sofía Probert, una ilustradora que hace cosas muy bellas. Es bióloga y la pueden revisar su trabajo en Instagram, esa es su cuenta, y a mí me gustó mucho esta imagen, ¿no? De en las ciudades hay vida resistiendo. Cómo a pesar de la ciudad, en esta lógica y como metabólica biocida, ¿no? De la que hablábamos hace ratito, siempre hay vida resistiendo, siempre hay vida persistiendo, y ante esto, una clave que ha sido muy importante para ir organizando nuestra lectura sobre esa vida que persiste y resiste es la clave de lo común. Les decía, ¿no? Que estos diálogos entre las distintas experiencias pues, son así como el espacio, ¿no? De donde yo ahora quiero, de donde extraigo, ¿no? Como esos aprendizajes que ahora quiero presentarles a partir de la conversación con una radio comunitaria, que fue Radio Zacatepec, que está acá en la zona periurbana de la ciudad de Puebla, una radio muy importante que se ha ligado a procesos de defensa del territorio, un proyecto de vivienda de una organización que admiramos mucho, que es la Organización Popular Francisco Villa Independiente, que han logrado generar proyectos de vivienda colectiva y no solo quedarse en la satisfacción de la necesidad concreta de la vivienda, que eso ya es un montón, sino además de organizar sus relaciones de interdependencia en esos territorios donde viven para resolver otras necesidades, por ejemplo, de energía, de agua, el tema de la seguridad comunitaria, cómo gestionar el conflicto, situaciones de violencia, cómo decidir en común, ¿no? Sobre estas distintas necesidades y hacerlo de forma colectiva. Esa es una organización realmente muy potente, ¿no? Que sí nos plantea una serie de prácticas que desde lo concreto han logrado persistir en la producción de lo común. También el diálogo lo hice con un colectivo de permacultura, La Tribu, que tenían un espacio afuera del Metro Universidad, en donde era un espacio, era como una zona baldía, ¿no? Así la ubicaba la gente que pasaba por ahí, los vendedores ambulantes, y sin embargo ellos decidieron tomar este espacio y empezar Yo tengo por a... ahí. Ay, ¿quién está hablando? Ah, eso fue ¿Alguien la quiere decir algo? No, ¿verdad? Creo que se metió el audio. Adelante, mira, yo creo que a alguien se le desbloqueó el micrófono. Ok, bueno, sigo. Entonces, bueno, está esta experiencia de permacultura que se llama La Tribu. Está una experiencia también de artistas urbanos que generaron una serie de videoclips para la agitación política frente a ciertos temas coyunturales que se llaman Proyecto Protesta, que pueden revisar en internet. Pongan en YouTube Proyecto Protesta y son unos videoclips con una gráfica, con un discurso gráfico muy potente, y una asamblea, la Asamblea Social del Agua, que reúne a una serie de comités de agua vecinales, barriales, en la ciudad de Puebla en torno al tema de la crisis hídrica, de las altas tarifas del agua, de la privatización del agua, de los cambios legislativos que ha habido en la ley de agua. Bueno, entonces eran una serie de colectivos, de tramas comunitarias que en lo urbano y en lo periurbano se estaban proponiendo resolver sus necesidades de forma colectiva. Este concepto, ¿no? Esta palabrita de necesidad la recupero de Amaya Pérez, que es una compañera feminista que trabaja cuestiones de economía feminista. Y ella, digamos, recupera de una serie de encuentros de mujeres esta palabra de la necesidad para precisamente no separar lo que pensamos que es una necesidad y el camino de resolución de una necesidad de lo que son nuestros deseos y los caminos también que queremos emprender para poder resolver nuestros deseos, ¿no? Y me gusta mucho esta palabra porque generalmente son palabras que ella decía, ¿no? Van por separado y pues la aspiración es también preguntarnos, ¿no? ¿Qué implica si vamos pensando en las necesidades y en los deseos y cómo colectivamente los podemos satisfacer, los podemos lograr? Entonces, bueno, decía, ¿no? Que desde este diálogo, pues hay esa búsqueda como una dimensión común, ¿no? De lo que estas experiencias están logrando, están buscando hacer colectivamente, que es eso, resolver sus necesidades. Ahora que cuando Carlos me invitaba a este espacio y en particular a esta sesión para hablar del urbano, él me proponía la clave de entramado comunitario urbano, ¿no? Que es una clave que venimos trabajando en este espacio en Puebla que tenemos, que les contaba, el Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, que en particular una compañera Raquel Gutiérrez lo vino proponiendo, lo ha venido proponiendo para poder ir reconociendo como esas tramas heterogéneas, múltiples, que ella dice van poblando, ¿no? Los mundos de la vida. Y que bajo diferentes pautas de respeto, de colaboración, de dignidad, de reciprocidad, siempre con conflictos, siempre con tensiones, siempre con contradicciones, van de algún modo eso, tratando de resolver, ¿no? La vida, o diríamos, de resolver sus propias necesidades, ¿no? Entonces, el concepto, la clave de entramado comunitario nos ayuda o es una clave que es potente en términos de que podemos ir reconociendo en la diferencia las distintas formas de reproducción de la vida, formas colectivas, haceres políticos, ¿no? Que se van organizando colectivamente para resolver cuestiones concretas que se van proponiendo resolver eso, desde caminos colectivos, ¿no? Entonces, diríamos que estas experiencias con las que yo pude dialogar en aquellos años, pues eso, son tramas comunitarias, tramas colectivas que se fueron proponiendo una serie de necesidades y de resolución común de esas necesidades, y que una de las cuestiones que veíamos también dentro de estas tramas comunitarias es que una dinámica, ¿no? Que las va vertebrando es la dinámica de la producción de lo común, ¿no? ¿Qué es eso? Un hacer político que va tratando de poner en común lo que interesa y afecta a todas y a todos los que hacen parte de esa trama comunitaria. Y que lo común en ese sentido, cuando hablamos de que se produce, ¿no? Y por eso producción de lo común, es decir, que lo común no es solo una cosa, no es algo solamente tangible que podemos producir colectivamente, también es eso, pero es sobre todo algo que se va produciendo, que se va elaborando, que a través de esa decisión colectiva, ¿no? Que se va habilitando en estos espacios que se diseñan para eso, es que se va, pues eso, ¿no? Como entrelazando una cooperación y a partir de esa cooperación se van produciendo las cosas que queremos producir juntas y juntos. Y en este caso hay una discusión que yo proponía en este libro y que propuse también pensar con las colectividades con las que iba dialogando, que era pensar en lo común, en lo comunitario, en la ciudad, más allá de una, digamos, clave étnica, ¿no? Porque generalmente lo común o lo comunitario ha estado asociado a los mundos indígenas, campesinos, comunitarios, populares, y en este caso decíamos, ¿no? Claro, si pensamos lo común como una producción, podríamos pensar que pues no solamente lo común está fijado a un tipo de identidad, en este caso a identidades étnicas. Si bien los mundos indígenas campesinos son referentes fundamentales en la producción de lo común, históricamente lo han sido, no es que lo han sido porque en ellos persiste o se asienta una esencia, ¿no? De producir común, sino porque ha sido toda una historia de lucha, de persistencia, ¿no? Que ha hecho que puedan ir produciendo común a lo largo de los años, atravesados, por supuesto, siempre por procesos de resistencia, de dominación, ¿no? De explotación, y que en ese sentido, cuando pensamos en lo común en la ciudad, pues decíamos, se trata de un hacer colectivo, ¿no? que va más allá de lo étnico, pero que también se inspira y puede ser contagiado de los mundos indígenas y campesinos, ¿no? Y hay, por ejemplo, la relación entre el zapatismo, el movimiento indígena campesino, con lo que en las ciudades está pasando o en lo que pasó en aquellos años, ¿no? Por ejemplo, del levantamiento zapatista fue muy importante porque fue también pensar en nuestras propias claves a partir de lo que reconocíamos de los mundos indígenas y campesinos y pensar en nuestras propias realidades para, por ejemplo, pensar, imaginar cómo podíamos organizarnos colectivamente y no para casi como receta, ¿no? Decir, bueno, si ellos lo hacen así, nosotros lo haremos exactamente igual, sino situando, adecuando, ¿no? También encontrando formas adaptativas de lo que veíamos en estas experiencias, pero a partir de códigos propios, ¿no? Códigos que se iban generando desde las realidades concretas y desde las dinámicas urbanas de las que hacíamos parte. Otra de las dinámicas que, o temas, ¿no?, comunes que salen en estas conversaciones, en estos diálogos, tiene que ver con la politización del malestar, ¿no? Que esto significa cómo muchas de nosotras viviendo en la ciudad y a partir de estas dinámicas biocidas, ¿no? Estos metabolismos contrarios a la vida, ¿no? O a las condiciones de reproducción de la vida que organizan nuestros espacios de vida en la ciudad, pues nos van generando una serie de malestares, ¿no? Las dinámicas de explotación, de despojo, de precariedad de la vida son pues cada vez más apabullantes y en ese sentido hay tremendas experiencias de dolor, ¿no? De frustración, de malestar, ¿no? Y vamos viendo cómo, o íbamos viendo cómo en estos espacios colectivos se podía ir generando espacios para hablar de esto, ¿no? Y vivir este malestar ya no en términos privados, individuales, o pensando que el malestar o esa experiencia de inadecuación era algo natural, sino que lo podíamos ir politizando, ¿no? Y así un poco es la historia de estos colectivos o de estas tramas comunitarias, de ir produciendo sentido de lo que individualmente o desde la soledad se experimenta de la vida en la ciudad o de las distintas problemáticas que nos afectan o nos afectaban en aquel momento y cómo estos entramados comunitarios iban habilitando dimensiones, ¿no? Catárticas, dimensiones de, pues eso, de poder poner en común eso que estábamos sufriendo, eso que nos estaba afectando, esos malestares que enfrentábamos e ir visualizando cuáles eran las estructuras comunes, ¿no? De esos padecimientos que generalmente se sufren de forma individual. Otra de las dinámicas o de los temas, ¿no?, que eran recurrentes en estas conversaciones tenía que ver que cuando una se propone hacer algo en común, algo en colectivo, siempre es muy difícil, ¿no? Siempre es muy difícil poder sostener estos espacios, ponernos de acuerdo porque no hay una tradición previa de cómo decidir en común. Realmente no tenemos, por ejemplo, herramientas para tomar decisiones por consenso, no las conocemos en la escuela, no nos las enseñan, hay que irnos formando también, encontrando espacios para aprender sobre esto, pero algo que veíamos en esta discusión de la autonomía política, que es cuando se empiezan a explorar estos ámbitos de autonomía, de empezar a reconocer la capacidad propia, hay como todo un descubrimiento en ese sentido, ¿no? De cómo podemos irnos dando forma colectiva efectivamente, sin dejar que alguna fuerza externa nos determine y nos diga cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo es esa relación también con el Estado, con los partidos políticos, con otras mediaciones y cómo se van cuidando estos espacios de autonomía para decir aquí mandamos nosotros y aquí decidimos nosotros, nosotras bajo estos términos? Y en ese sentido se iba avanzando mucho en esto que podríamos conceptualizar como una autonomía política, Pero luego, cuando se buscaba cómo resolver la existencia, la subsistencia de forma colectiva, o sea, cómo resolver las condiciones materiales de nuestra existencia juntas, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil poder generar proyectos productivos, por ejemplo, que pudieran sostenernos económicamente. Entonces empieza a haber como un desfase, ¿no? Una escisión entre esa comunidad política que se va componiendo, que se va conformando, y la reproducción material que generalmente no se puede resolver colectivamente y se termina resolviendo de manera individual, de manera asalariada o como cada quien va pudiendo, ¿no? Pero ahí es como una fragmentación que se da. Ese es un problema bien duro de los de la persistencia del hacer común en la ciudad, cómo vamos resolviendo materialmente nuestra vida. Y vemos que si eso no se resuelve, generalmente estas experiencias como que se van desarticulando, ¿no? Se van desfondando porque hay que sacar adelante la vida, la familia, y hay que tener pues recursos para eso, y luego va quedando menos tiempo, y luego el poquito tiempo que queda, pues uno lo pone en los esfuerzos colectivos, pero eso ya no es suficiente tampoco para sostener a un proceso colectivo, ¿no? Entonces ahí hay un tema bien difícil como pregunta, ¿no? De que también ustedes cómo han visto que se ha resuelto o se va tratando de resolver cómo, en fin, ¿no? ¿Cómo vamos lidiando con esto? Hay otro tema importante que sale en estas conversaciones y que es el de la reciprocidad, que tiene que ver con cómo vamos reconociendo los intercambios entre las personas que hacemos parte de estas colectividades, más allá de las lógicas mercantiles, que son las que sí conocemos bien en la ciudad. A través del dinero vamos mediando estos intercambios para resolver nuestras necesidades. O cuando hay un programa, por ejemplo, social del Estado o de una ONG, hay una relación que se da de arriba hacia abajo, pero no hay un regreso, ¿no? Porque generalmente desde estos programas se piensa a las personas como sujetos carentes, ¿no? Entonces, no se problematiza la pauta, ¿no? A través de la cual se puede poner a circular en términos recíprocos eso que se da. Eso es algo que en particular Raquel Gutiérrez ha pensado mucho para el caso de las ciudades también y que lo pensábamos también mucho en estas conversaciones de este libro, porque ella decía, ¿no? Son como dos pautas las que conocemos, la pauta mercantil y la pauta pública, digamos, ¿no? Pero no hay pautas comunes de las que generalmente podamos abrevar o que tengamos a la mano para ver cómo la energía puede circular entre nosotras y nosotros, que esto sí se ha podido cultivar enormemente en ámbitos colectivos, comunitarios, por ejemplo, a partir de la faena, ¿no? A partir del trabajo colectivo que se puede poner en común y que cuando alguien necesita un apoyo, la comunidad puede salir a apoyar, por ejemplo, a través de las mingas, ¿no? Y que cuando la otra familia ya necesita un apoyo de regreso, pues todas las personas que recibieron el apoyo en su momento, pues ahora están, digamos, obligadas a regresarlo. Entonces, ahí hay un tema muy difícil que es cómo podemos generar intercambios de reciprocidad basados en la reciprocidad, en el apoyo mutuo, en donde, digamos, las cuentas nos salgan bien, ¿no? Las cuentas en términos cualitativos, donde esa energía realmente se pueda poner a circular de forma justa y recíproca para las distintas partes. Y finalmente hay como otro tema ahí que quiero poner rápidamente sobre la mesa, que es el de los parentescos raros, que es una noción que nos propone Donna Haraway, una feminista que se piensa a sí misma como feminista o así se presenta, feminista multiespecie, que está tratando todo el tiempo de pensar, ¿no? La relación con lo no humano. Y en este caso, una pregunta que nos surgía, sobre todo con la experiencia de de permacultura, de este colectivo de la tribu, que hace una recuperación de una tierra y empieza a generar una relación de conexión con la tierra de reconexión metabólica, ¿no? Sin saber cómo sembrar, cuáles eran los tiempos de la siembra, de la cosecha, iban aprendiendo en la práctica conforme ellos iban pudiendo también conectarse con otras experiencias, en fin. Y la idea de parentesco raro me parece que es importante también en nuestros propios contextos urbanos porque nos invita a preguntarnos por la relación con otras especies compañeras, con otras especies no humanas, más allá de lo humano. O sea, no solo se trata de ver cómo nos organizamos como humanos, ¿no? Como seres terrestres en las ciudades y cómo vamos tratando de persistir en estos esfuerzos de producción de lo común, sino cómo vamos recomponiendo también esas relaciones que están fracturadas, ¿no? Con otras especies. Hay una tesis que yo en algún momento acompañé en el posgrado de sociología en el que trabajo, donde una compañera, Vanessa Ramírez Carsolio, reflexiona sobre el tema del antiespecismo en las ciudades. Y hay un capítulo bien interesante en su tesis donde nos habla, por ejemplo, de todas estas especies que aspiraríamos a que fueran compañeras dentro de la ciudad y que sin embargo no lo son, pero que un primer paso, ella dice, de reconocimiento de eso es pensar en estas especies y en las relaciones que tenemos con estas especies más allá de las mascotas. Y, por ejemplo, habla de las arañas, ¿no? Que habitan en nuestras casas, en las esquinas, en los focos de nuestras casas, en las palomas, bueno, en las ratas, en las cucarachas, en fin, ¿no? Hay como además una relación generalmente de repulsión hacia estas especies, pero bueno, ella se pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre por qué? La manera en la que nos relacionamos con estas especies es de negación y cómo esa negación, pues sí, tiene mucho que ver con la forma de hacer vida en la ciudad, ¿no? Una vida, como decíamos, que se siente separada de lo natural, de la naturaleza, en jerarquía, ¿no? También, ¿no? Y que pensar en la interdependencia, ya dice, bueno, es también pensar en esto, ¿no? Entonces, la idea de parentesco raro es un poco, ¿qué tal si nos vamos emparentando también de algún otro modo, ¿no? Con otros seres de la Tierra, con los que compartimos este planeta, y que esa puede ser una clave política también para ver cómo hacemos común, cómo nos vamos reconciliando también con esa condición terrestre que nos constituye. Y en ese sentido, bueno, la pregunta por la interdependencia, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que les cuento ahora quizás y de forma muy desordenada, como así nada más pinceladas de esos diálogos y de esos como puntos, ¿no? Críticos que fueron surgiendo en esas conversaciones, tiene que ver con esta pregunta, que es una pregunta que yo creo que es importante y que creo que en este seminario, en este curso se ha venido haciendo sobre qué podemos aprender de las experiencias colectivas para, digamos, enfrentar la crisis civilizatoria, estas crisis imbricadas, ¿no? Que están que son parte de una guerra, ¿no? Que está atacando la vida y sus condiciones y los distintos seres que habitamos en esta tierra también, que es un ataque, por supuesto, desigual, pero que es un ataque que se está dando también en las ciudades y que es importante también preguntarnos, ¿no? Sobre las formas de la guerra, las especificidades también de esta violencia del capital en las ciudades. ¿Y qué podemos aprender de estas experiencias, ¿no? ¿Qué en las ciudades están haciendo ahora que ustedes se presentaban, hablaban de experiencias también, ¿no? De las que son parte o que en algún momento conformaron, por ejemplo, alguien hablaba de los huertos urbanos, ¿no? De las tramas colectivas de mujeres, en fin, ¿no? ¿Qué podemos aprender de estas experiencias que muchas veces pensamos que son experiencias organizadas, constituidas, o más bien diría que lo colectivo y lo político solo pasa por las organizaciones que vemos, ¿no? Que se organizan así explícitamente, que están constituidas, que tienen un nombre específico y se presentan así frente al resto, que tienen una larga duración de lucha. Y claro, esas son experiencias colectivas muy importantes de las que hay que hablar y de las que hay que también enriquecernos, ¿no? Para hacernos estas preguntas más de fondo, más cruciales de cómo vamos a sacar la vida adelante, de cómo nos vamos a seguir organizando, de cómo persistir en la vida, ¿no? Frente a estos ataques biocidas, pero también la invitación sería a que lo colectivo y lo político lo pudiéramos pensar también en nuestras tramas más cercanas, más íntimas, ¿no? Como son nuestras familias, nuestras redes de amistad, de afinidad, las relaciones que vamos compartiendo y cultivando con vecinas, con vecinos, gente que vive cerca, porque si bien han habido experiencias muy importantes en las historias de las ciudades de organización política, que yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Quizá en otro momento hablar de esas experiencias políticas o de la historia de lucha de las ciudades y lo que se ha escrito sobre eso. Muchas veces esas historias no necesariamente reconocen como lo que hay debajo, ¿no? Cuando hay una marcha, una movilización, gente que sale a la calle, eso lo alcanzamos a ver y es muy evidente, ¿no? Es como una lucha que se despliega en los ámbitos públicos. Pero lo que hemos también ido aprendiendo es que esos esfuerzos más evidentes de lucha, de organización, se sostienen por tramas colectivas, comunitarias, que aunque no se piensen a sí mismas así, son las que van cultivando y cuidando la vida en los espacios domésticos, en los ámbitos privados, y que son el sostenimiento de todo lo demás, ¿no? En una de las conversaciones que yo tenía con un compañero que fue parte de un colectivo anarcopunk y que hablábamos de la autogestión y de cómo se pensaba en aquel momento, él me decía, claro, es que yo la primera vez que pensé en la comunidad, no la pensaba, la comunidad en la ciudad no la pensaba como esas organizaciones políticas de las que nos hablan, ¿no? En los libros, que pueden ser estos grandes sindicatos, ¿no? Estas organizaciones grandes, ¿no? Que salen a las calles, sino yo pensaba, mi primer referente de la comunidad era cuando mi mamá no tenía que darnos para comer, era salir con la vecina de enfrente y pedirle apoyo para que le compartiera parte de su comida, ¿no? Y dice, esa era la comunidad, o esa es la comunidad que muchas veces no vemos, y ahí está, y que sin esa comunidad, sin esos lazos comunitarios, aunque sean efímeros, aunque no todo el tiempo estén, no sean permanentes o estables en el tiempo, esas son las tramas colectivas que nos sostienen, y más en estos espacios cada vez más voraces, ¿no? Y cada vez más insostenibles como son las ciudades. Finalmente, solo quiero así como tocar de rápido que en estos debates sobre la ciudad hay una pregunta que aparece, que sigue apareciendo y que es ¿qué ciudad queremos? ¿Hasta qué punto esta ciudad capitalista es una ciudad que tenemos que transformar y cómo habría que transformarla? Y hay un enorme debate en torno a eso, que la ecología, los ecologismos han aportado mucho, también los feminismos han aportado mucho en eso. Y yo quería como solamente poner una serie de palabras aquí que son parte como de esos glosarios, ¿no? Que se van construyendo sobre las alternativas, sobre los imaginarios, las prácticas concretas, cuando nos preguntamos sobre otras ciudades posibles y lo que eso implicaría y cómo podemos ir generando, ¿no? Rutas de acción en torno a eso, pensando que hay una crisis que está evidenciando lo insostenible de estos espacios, lo insostenible de estos metabolismos y que es urgente avanzar en ese sentido, o sea, avanzar en el sentido de imaginar otra cosa, pero también de reconocer lo que ya se viene haciendo, que es mucho, ¿no? Y de poderlo visibilizar, de podernos contactar con esas experiencias, que esta pregunta ya se la vienen haciendo y que desde lo situado, desde lo local, desde sus espacios, vienen, ¿no? Generando prácticas de desconcentración, que tiene que ver sobre todo pensar la relación entre geografía y demografía. Muchas ciudades en el pasado, por ejemplo, pensaban en esta relación y había una escala que no podía rebasarse para que la ciudad siguiera siendo sostenible. Los urbanistas rusos, por ejemplo, pensaron mucho en esa relación, ¿no? Entre demografía y geografía. La comunalización, que es cómo vamos comunalizando, ¿no? Estos distintos ámbitos de la vida y sacándolos de las lógicas del mercado. Bueno, la autonomía local, pensar en en acortar, ¿no? Los ciclos. Cerrar ciclos, ¿no? De estos flujos de materia y de energía que sostienen nuestros consumos, ¿no? Y los procesos productivos que hay detrás de lo que consumimos y de lo que necesitamos para vivir, la recuperación de funciones ecológicas, de los ecosistemas de los que somos parte, ¿no? Y que es un río contaminado, dicen los compañeros del Salto, en este lugar en el que les contaba al principio. Del colectivo con el que colaboro, dicen al río, hay que dejarlo de contaminar para que pueda recuperar su función ecológica. Y eso significa que el río pueda volver a ser río, que el río pueda recuperar su cauce, que el río pueda volver a tener agua. ¿No? En ese sentido hablamos de recuperación de funciones ecológicas. La agroecología, que por supuesto eso ha sido fundamental en las ciudades, ¿no? Esa recuperación también pues de la relación con la tierra en las ciudades también. Hay también propuestas de desmontaje de metrópolis, ¿no? Que en algunos, pues hay experiencias que han pensado mucho más en eso y en programas, ¿no? También de a mediano plazo, a largo plazo, de cómo se podría ir estructurando, ¿no? Una idea así. Procesos de desmonetarización, donde hay también, ¿no? Experiencias bien interesantes de monedas alternativas que se hacen esta pregunta sobre la reciprocidad, sobre cómo pensar en otras mediaciones para organizar nuestros flujos, ¿no? De intercambio y de resolución de nuestras necesidades en colectivo. Y por supuesto, pues todas las prácticas horizontes que se han ido cultivando desde el descrecimiento. Bueno, pues yo aquí la dejaría, es así como ya lo ultimito que quería decirles en términos, pues eso, ¿no? De cómo vamos imaginando, en suma, ¿no? Modos colectivos para encarar la violencia, para reproducir una política que no sea una política de guerra y poder generar transformaciones coevolutivas que revitalicen y materialicen relaciones de interdependencia de otro tipo. Listo. Ay, creo que me pasé un poco del tiempo, pero bueno, me No, propuse perfecto, mira. compartirles muchísimas cosas, así que yo lo dejo aquí y más bien abrimos el tiempo que sea necesario, como ustedes quieran irlo pautando para podernos escuchar. Muchas gracias, mira. No, todavía estamos muy bien de tiempo, no te apures. No sé si alguien quisiera, bueno, invito a todas y a todos si quieren prender las cámaras. Y bueno, si quieren, pues todavía tenemos un ratito con Mina, si hacer alguna pregunta, comentario, reacción a la presentación. Adelante, Juan, sí. Hola, muchas gracias, Mina. Me gustó mucho escucharte. Yo quiero preguntarte algo muy, muy simple y es, ¿qué piensas de los huertos urbanos que han sido, están siendo, creo que como un boom en México y en muchas partes del mundo, como una manera de hacer un poquito en común? Creo que hay como muchas ganas de reunirse en este caso en torno al trabajo de la tierra, de pequeños espacios que uno puede hacer en ciudades, en un jardín, una terraza, además. Pero más allá digamos, del interés de tener tu propio huerto, mi pregunta es, ¿qué tanto en tu perspectiva, qué tanto esto es realmente una contribución a una pequeña manera de hacer algo en común o no, como hasta dónde llega esta práctica que está siendo como muy importante o muy visible en estos días. Enrique me había pedido que pusiera la última imagen, entonces bueno, ya la quité, pero ahorita si quieren platicamos de eso también. No sé si le doy un poquito ahora a lo que Juan pregunta o hay alguna otra pregunta que se quiera de una vez poner, o comentario, o reflexión, lo que sea. No, no todo tiene que ser pregunta hacia mí, ¿no? Podemos ya empezar también a ver cosas que quizá han salido en otras sesiones. Que resuenan ahora, hay debates que ya han habido y que sirve ahora volverlos a poner en la mesa. Yo quiero hacer como una apreciación, ¿no? Esto me parece excelente, excelente el tema y excelente el enfoque, sobre todo porque el diálogo es sobre experiencias prácticas, ¿no? Yo hago parte de la red de persistencias sociales en América Latina, que es una Colombia, Chile, de varios países, y fundamentalmente trabajamos la cuestión de persistencia. Me llama la atención, sobre todo cuando tú relacionas los movimientos o experiencias comunitarias y la posibilidad de que tengan un sostén, o sea, se mantengan en el tiempo, o si no existen, dejan una huella que es muy importante de velar, ¿no? O sea, la convocatoria que tú señalas, por ejemplo, en constituir lo común desde la diferencia, desde las distintas motivaciones, esa constitución, hay acontecimientos o hay procesos que mantienen ese tipo de construcciones. Hay muchas veces muy poca sistematización o teorización, si se quiere, o construcción de pensamiento propio sobre estas experiencias, ¿no? A mí me parece que el punto de qué convoca y esa última parte que mencionaste me parece muy reveladora para hacérnoslo nosotros. Bueno, convocamos a un trabajo para seguir construyendo en y por ese tipo de alternativas urbanas o nos desplegamos a otro. Ahorita estoy accediendo mucho a las experiencias de transición al campo. En Venezuela tengo un nicho de amistades donde la mayoría ya han emigrado al campo y en Colombia estoy encontrando también una buena cantidad de esa migración consciente al campo, ¿no? Pero esa motivación, o sea, ¿qué mueve ese cambio? ¿Qué permite esa convocatoria al compromiso de lo común? Eso me parece maravilloso. Mina, estoy realmente muy contenta y muy conmovida con que ya tengamos los aportes como tú los presentas en ese grado de pensamiento elaborado y común. Me encanta. Es más, ahorita estoy trabajando sobre ello y creo que ya solventé el 80% de mis planteamientos. Gracias, mi amor. Gracias, Mariana. Hay otra petición de palabra. ¿Se la damos a Enrique? Dale, Enrique. Gracias, gracias Mina. Pues yo comparto el sentimiento de la compañera que acaba de hablar, Mariana. Gracias por todos estos conceptos que nos has dado. Es una presentación muy reveladora. Pues nosotros andamos en una parte muy urbana acá en la Ciudad de México, en Tlatelolco, que yo creo que es una de las unidades habitacionales más grandes de América Latina, donde viven pues como 50 mil personas. Y más o menos como 10 mil perros, porque la mascota mascotas se ha vuelto hijo perros de una manera avasallante aquí en esta parte. Como que en este problema de la ciudad, los dos problemas más grandes que sentimos que enfrentamos es obviamente el agua, que todavía no nos falta, pero está la espada de Damocles encima de nosotros. Entonces hay como varias bastante interesantes experiencias de cómo obtener agua. Y en particular el agua de un sistema de reciclamiento que curiosamente el arquitecto de aquí, el arquitecto Pani, creó un sistema de reciclamiento propio. Entonces todo el agua de los drenajes se divide, una es la de los excusados y otra es la de las lavados, fregaderos, que esa se va a las aguas grises, a un cárcamo, lo limpia y lo regresa y con eso mantenemos los jardines más o menos vivientes, aunque ahorita está en crisis el problema, lo cual nos ha permitido organizarnos tratando de hacerlo de manera autónoma para buscar que no se mueran todas estas árboles y jardines de este pulmón del norte de la ciudad. El otro gran problema pues es la violencia. Estamos rodeados por colonias que son bastante duras, y pues no es que esté hablando mal de ellas, no es nada más que hay como violencia, y en ese sentido realmente da envidia las prácticas que han logrado hacer los compañeros que hablaste de los panchos allá en Acapachingo. ¿Cómo es posible que en el corazón de Iztapalapa, en una de las zonas más tremendas de la ciudad, entra uno a un paraíso de remanso y paz y color, ¿no? En donde la gente puede, las mujeres pueden caminar a las 3 de la mañana sin que nadie les, o sea, con completa confianza, las mujeres, los niños, los hombres. Entonces, pues, ¿cómo tratar de utilizar esa experiencia? Y esto que dices, ¿no? De cómo es difícil, tiene cierta experiencia de historia, pero sí no tenemos tanto una mitología de origen que nos permita crear un tejido comunitario de forma. O sea, hay mucha historia en Tlatelolco, pero de todas maneras, lo que prevalece en las relaciones entre vecinos y vecinas es sobre todo el agandalle. Es bien difícil como tratar de revertirlo a una cultura de compas, de compañeros, de amistad, de, no sé, de confiar en el otro, que pues sí tienen más, un poco más los pueblos que tienen más historia de resistencia y de lucha y que nosotros no tanto. Y pues estamos en estos esfuerzos por tratar de recuperar este espacio de ciudad, y siempre con esa pregunta que uno se despierta todos los días con esa pregunta: ¿vale la pena? Porque ¿qué es transformar esto en algo habitable? O como decía la compañera Mariana, tratar de buscar experiencias de transición al campo, ¿no? Mejor vámonos para otro lado, porque esto, una unidad habitacional como esta, quizás ya es insalvable. Pero por otro lado, pues ves a los vecinos y vecinas luchando por tratar de rescatarlo y creando esfuerzos pequeños pero significativos de experiencia comunitaria, y pues la duda persiste, y ahí estamos en esto, sin siempre al filo de la navaja, sin saber realmente ni lo que estamos haciendo ni lo que va a pasar, pero pues ahí seguimos. Entonces, muchas de las reflexiones que dijiste, pues realmente nos dan carnita, bueno, no carnita porque somos vegetarianos, pero sí material para pensar, para hablar, para decir, para compartir con los y las compañeras. Mil disculpas por no haber leído tu libro todavía, que por supuesto tenemos que leerlo antes de que empiecen las sesiones, pero pues ya lo tenemos ahí en la lista de cosas para leer. Muchas gracias. Gracias, Enrique. ¿Cómo ves, Mina? ¿Quisieras ir respondiendo y luego hacemos otra ronda? Sí. Va. Bueno, esto que pregunta Juan, creo que es una pregunta, si bien importante en términos de, pues de los alcances de estas experiencias en medio, ¿no? Como de toda una organización tan compleja, tan apabullante, como son estos metabolismos urbanos, ¿no? Que parece como que son tan difíciles realmente de desestructurar, de ir erosionando. Y en ese sentido yo diría, o sea, yo aliento mucho la experiencia de los huertos urbanos, quizá como cualquier otra experiencia colectiva o comunitaria que nos podamos proponer. echar a andar o imaginar, ¿no? O compartir en este momento, porque creo que al menos en las distintas experiencias que yo conozco, desde unas muy chiquitas hasta unas muy estructuradas que se están planteando como todo un modelo alternativo agroecológico urbano, ¿no? Que repiensa los procesos de producción, de distribución, de consumo, ¿no? Que va generando otras formas de ensamblaje, por ejemplo, en las relaciones entre consumidores y productores, en fin, o sea, como experiencias así ya mucho más complejas y que van así como articulando distintas dimensiones de, pues, de lo que implica, ¿no? Un modelo de reproducción, en este caso de la alimentación, hasta unas muy chiquitas como sería experiencias, por ejemplo, que yo he visto de que en algunos fraccionamientos o espacios donde viven vecinos se van organizando de uno en uno, así casi que sale un vecino y empieza, ¿no? Una vecina a decir, ¿qué pasa si en este pedacito de jardín vamos sembrando cosas juntas, ¿no? Y juntos. Entonces, digamos, como en ese espectro tan amplio que puede haber cuando hablamos de huertos urbanos, yo de cualquier forma, como que me parece que es importante alentar este tipo de procesos por su potencial pedagógico, ¿no? Si estamos hablando de que las infancias, ¿no? Piensan que la leche de vaca viene de los Tetra Paks y de todos estos ejemplos, ¿no? Que hay de cómo los imaginarios de las infancias y también de los mundos adultos, ¿no? De total desconexión y separación de los tejidos de la vida que nos soportan y nos sostienen. Si estamos partiendo desde ahí, bueno, pues yo creo que una experiencia de un huerto urbano es realmente iluminador en ese sentido pedagógico de entender cómo lo que es la tierra y lo que es la generosidad de la tierra también, aún en espacios tan chiquitos como puede ser unos centímetros de tierra que se pueden disponer para cultivar unas semillas y que las semillas puedan germinar y de ahí puedan salir desde plantas aromáticas, medicinales, comestibles, ¿no? Y cómo esa experiencia chiquita es tan poderosa para poder reconocer los ciclos de la vida, reconocer la generosidad de la tierra y cómo podemos empezar a depender de eso, ¿no? Como, pues si ya hay cilantro ahí, ya podríamos no ir a comprar el cilantro al mercado, ¿no? Ya no tendríamos que ir a hacer una transacción dineraria para poder satisfacer una necesidad tan concreta como es hacernos una salsita con cilantro. Entonces yo en esa sería mi postura frente a los huertos y estas experiencias que aunque sean chicas, creo que tienen ese potencial pedagógico que en medio de la devastación también de nuestros propios imaginarios como seres terrestres pueden ser casi como parteaguas, ¿no? Porque ahí estamos también, ¿no? O sea, la crisis también es eso, es una crisis de desconexión, ¿no? De la vida. Y creo que lo interesante sería ver cómo estas experiencias pueden seguir creciendo, pueden complejizarse y pueden relacionarse con procesos políticos también. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de la gestión de un huerto urbano en un vecindario, en un fraccionamiento, en una colonia? Bueno, empiezan a habilitarse espacios de decisión política para decidir qué se siembra, ¿no? Para decidir cómo hay que regar, para decidir cómo se cuida lo que se está sembrando, para decidir de dónde viene el agua, porque no hay agua tampoco para poder estar regando todos los días, ¿no? En fin, creo que eso es también muy importante, las capacidades políticas que se van poniendo en juego en estas experiencias, donde tampoco hay nada, ¿no? Donde es como a veces el desierto. No nos hablamos con los vecinos, no hay tejidos colectivos que nos ayuden a empezar a resolver cosas en común, desde las más chiquitas a problemas grandototes que se están presentando también, como estos que contaba Enrique de la violencia, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, como estos procesos alternativos que también van habilitando dinámicas de autogestión. De las necesidades, pero también en términos políticos, ¿no? Sí, yo diría eso a la pregunta de Juan. Y lo que comenta Mariana, pues sí que yo también me conmuevo mucho, Mariana, de lo que ahora nos has compartido y de esta red de persistencias sociales. Yo ahora, como que esta idea de la persistencia a mí me viene dando muchas vueltas porque pienso cómo en estos, en territorios, ¿no? En ámbitos de la vida que parece que no hay nada, donde realmente se ve todo aplanado, devastado, sin ninguna posibilidad. Esta imagen de Sofía Proverb me gusta mucho porque es, a pesar de todo, la vida resiste, ¿no? Y creo que la persistencia es una cualidad de la vida muy importante que muchas veces está soterrada, que está como por debajo y no se alcanza a ver y luego nos sorprende, ¿no? Pero cuando nos sorprende hay que preguntarnos qué había antes de esa sorpresa, ¿no? ¿Dónde eso se estaba como elucubrando, ¿no? Y cómo la vida en ese sentido, pues es sus ciclos, pues van adquiriendo distintas formas y creo que las persistencias, pues son como una dinámica clave, ¿no? De los pueblos de la tierra de América Latina o de los pueblos de la tierra del mundo. Y que esto que me nos cuentas, ¿no? De este movimiento de transición al campo y de la migración consciente, claro, es como, creo que un debate que ya se viene dando desde hace un tiempo, que algunas personas, algunas colectividades han podido generar, ¿no? Y habría que ver cómo van esas experiencias. Y si bien esto de lo consciente es fundamental, porque es cómo se llega a un nuevo lugar para poder contribuir, ¿no? Para poder apoyar las persistencias de la vida de ese lugar al que llegamos, pero que eso no niegue, ahora pensaba, ¿no? El hacernos cargo también de los problemas en los lugares en donde habitamos, ¿no? Y cómo vamos reconociendo dónde hay posibilidad todavía para seguir ahí, seguir persistiendo en estos lugares donde estamos arraigados. digo, no, sin afán de responder, ¿no? A las preguntas profundas que pone Mariana, me quedé pensando en esto, ¿no? En este movimiento de la vuelta al campo, lo que eso implica también para, sí, para pensar, ¿no? Los propios problemas y cómo seguimos con el problema. La última lámina que les ponía en la presentación, ya no les expliqué porque ya no me quería extender más, pero es una idea que a mí me gusta mucho de Donna Haraway, esta feminista multiespecie que les contaba, que ella dice, ¿no? Esto de seguir con el problema, de hecho hay un libro así que lo pueden buscar, que se llama Seguir con el problema, es, digamos, como una estrategia que yo así la podría explicar en mis propias palabras, como una estrategia civilizatoria de pensar que los problemas de los que estamos hablando hoy o estos problemas que son parte, ¿no? De estas crisis imbricadas que estamos enfrentando, problemas tan de fondo, tan estructurales, no son problemas que se van a poder resolver, es decir, que no hay soluciones totales para estos problemas totales, ¿no? Lo que sí hay son estrategias que podemos ir construyendo de forma situada en términos de horizontes de supervivencia colaborativa y que lo colaborativo es crucial para poder supervivir en estas crisis y en estos grandes problemas, y que entonces a lo que podemos aspirar es a poder seguir con los problemas, o sea, es esta idea del seguir, porque no es se va a resolver, porque esta idea de resolución total son las promesas de la modernidad, derivan en esos imaginarios, ¿no? En el imaginario de el Estado, el partido, el sindicato, estas formas políticas grandotas que generalmente se van separando de las comunidades o de las bases, ¿no? De donde se fueron construyendo, son formas políticas que apuntan, ¿no? A estas grandes promesas de resolución total de los problemas, ¿no? Y Donna Haraway dice, como a estas alturas del partido, ya no podemos aspirar a estas soluciones grandotas, que además son soluciones grandotas que se han pensado desde el ego y desde las racionalidades de control. Tenemos que soltar el control, tenemos que asumir que hay una crisis, que la crisis no es externa, nosotros estamos en esa crisis también, habitamos esa crisis desde adentro, y entonces Apostemos por soluciones parciales, por soluciones situadas, provisionales, ¿no? Y entonces, bueno, como que la invitación también sería darle vuelta como a esa idea de seguir con el problema desde estas supervivencias colaborativas multiespecie, desde estos parentescos raros, en donde de lo que se trata pues es de ir recomponiendo, ¿no? Esos tejidos comunitarios, colectivos, esos tejidos de la vida de los que somos parte y que el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, el especismo han venido desgarrando y que estas tramas comunitarias pues están de algún modo tratando situadamente de contribuir a reconectar cosas que han quedado fragmentadas, que han quedado rotas, ¿no? Como dicen los zapatistas, todo lo que los de arriba destruyen, los pueblos lo están tratando de reconstruir, así, parcialmente, en chiquito, como se va pudiendo, ¿no? Pero esas son las soluciones parciales a las que me parece que podemos apostar. Y esto que reflexionaba, que nos compartía Enrique, creo que, bueno, yo así me imaginaría un poco, ¿no? El tema de cómo abordar estas dudas y estos desafíos que a veces son aplastantes, ¿no? Que no hay como por dónde entrarle y que yo creo que el lugar de la esperanza también es importante para poder darle otras entradas a los problemas, ¿no? O sea, no todo es devastación, no todo es violencia, no todo es muerte, ¿no? O sea, también hay estas persistencias, no siempre se ven, no siempre son los mejores, están floreciendo estas persistencias, o sea, hay ciclos, hay flujos y reflujos, pero creo que, pues sí, de lo que se trata me parece es de apostar por ir conectando lo que vamos sabiendo, lo que vamos pudiendo y desde ahí tratar de intervenir y de pensarle juntas y juntos, ¿no? Estoy nada más revisando el chat. Ok, aquí hay una cosa un poco larga, pero si quieren alguien también intervenir para que no lo lea todo yo. Adelante, Steven, no sé si quieres conversar o intervenir. Hola, solo dejé estas citas por si alguien quiere leerlo con tranquilidad después de la clase, pero me interesaría explorar si cuáles puntos en común podría tener ese pensador valenciano antidesarrollista con el pensamiento de Mina y otros en sus círculos. Disculpe qué tan largo es esa, pero quizá vale para leer y reflexionar. Digo, no son fuerzas, pero acá tenemos un comentario más. Mejor aquí está más fácil. ¿Quieres que? Sí. Hola, Mina. Pues nada, igual, bueno, siempre es bonito escucharte. Justo le decía a Caro que escucharte me recuerda a la maestría y regresaron ahí pensares. Y nada, igual como para compartir la mina, igual ella ya lo conoce por mi tesis, que justo ella me asesoró, pero yo soy parte de una colectiva que acompaña a madres de víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Y desde lo que pensé con Nina, cuando ella me asesoró, fue esto de, pues, ¿qué hace o qué permite que colectividades que en realidad no comparten mucho más que haberse encontrado en un momento político específico, puedan sostenerse en el tiempo, ¿no? Y yo me quedaba pensando mucho en esto de cómo nos reconocemos en el cuerpo de lesotres y de las otras, ¿no? Incluso también en el cuerpo de, pues, de la tierra, ¿no? O sea, en el que habitamos. Y como pudimos pensar en clave como de Vero Gago, que ella habla del cuerpo territorio, pero también de este cuerpo territorio extenso, ¿no? Que en realidad, pues estos cuerpos individuales o estas como límites de nuestra piel, pues no son límites reales, ¿no? O sea, justo pensando en lo que decía Mina, ¿no? O sea, como que es una construcción occidental que hay un límite entre nuestro cuerpo y el cuerpo de las demás personas. Y en ese sentido sería como un cuerpo territorio extenso, ¿no? Que a mí me ayudó mucho a pensar en la posibilidad de reconocernos en las otras, ¿no? En las mamás, en las compañeras que se nos han sido arrebatadas. Pero también está la otra parte, ¿no? Que hablaba mucho con Mina, que es dónde está ese material que nos permite sostener la lucha y que sigue siendo, y lo he visto no solo en la colectiva, sino en muchas otras colectividades, que ahí hay un dilema político y material, ¿no? O sea, como del sostén de la lucha, que es si seguimos siendo colectivas y con nuestros medios, con los 5 pesos que tenemos juntas, se está volviendo muy complejo porque tenemos que sostener la vida, ¿no? Tenemos que pagar renta, tenemos que comprar comida, pero al final el hacer colectividad y hacer común es un trabajo, ¿no? Y es un trabajo que ¿cómo aseguramos que siga continuando? Y entonces, como estas, pasa que mucha gente se vuelve a asociación civil, pero cuando te vuelves a asociación civil, cedes tu autonomía política, ¿no? Como a las fundaciones, etcétera. Y creo que en realidad yo no, o no, depende de la fundación, pero siento, yo por ahora tristemente ya soy asalariada de una asociación civil y veo eso, ¿no? O sea, veo estas contradicciones de, no sé, defendemos personas que defienden la tierra y el territorio, pero atrás está la Ford dando dinero, ¿no? La Ford del señor Ford, ¿no? Entonces, con que son contradicciones interesantes, que siento que al final, por lo menos yo sigo como en esta sensación de no sé cómo desenredar esa cosa, pero yo sí sigo creyendo que hay que apostar por decir, bueno, con 5 pesos que tenemos juntos o con otras éticas tal vez, cuando nos asociamos, lo que sea, o ser cooperativa y apostar por otras formas de colaborar, ¿no? Y hacer que también sea digno ese trabajo que hacemos colectivamente, que es mucha energía puesta ahí, se pueda sostener, ¿no? Entonces, como que yo sigo, Mina, en ese como dilema, pero creo que es un dilema interesante que muchas comunidades que están sosteniendo la vida en lo urbano, pero también en comunidades se están encontrando, ¿no? Como, ¿cómo se puede sostener eso a largo, como, sí, a un largo plazo, incluso hasta intergeneracional, etcétera? Entonces, muchas gracias, Mina. Adelante, Mar. Hola. ¿Cómo se me logran escuchar? Porque estoy en una transadera facilidad de comunicación. ¿Me oyen? Hola, hola. Se escucha mucho ruido, Mar, no sé si. Sí, lo siento. Estoy hablando de ciudad, en el lugar más embotellado de la ciudad de México. Pero no sé, también les podría pasar mi participación por este. Sí, igual y no sé si lo puedas escribir. Digo, yo sé que andas en la calle, pero bueno, tal vez eso sea más fácil, no es por el ruido. Dice Mar, es básicamente reflexionar sobre la forma en la que vivimos en las ciudades, cuerpos de mujeres y disidentes, y lo reflexionamos a partir de la precariedad de la vida, que va más allá de la precariedad laboral, que se vive ahora profusamente esta relación de la crisis ecológica a la, con, a la condición de clase que se reproduce mediante las múltiples violencias. De ahí surgen las alternativas y propuestas. Sí, de acuerdo. Pues bueno, no sé si alguien más quisiera hacer una intervención. Sí, adelante. Acá tenemos otra más. Hola, quería preguntar también sobre las ciudades como espacios que acogen a personas que no son mexicanas. O sea, por ejemplo, ahora la cantidad de haitianos y venezolanos que están aquí, pero también muchos estadounidenses que vienen a la Ciudad de México, y pensar en las ciudades cómo atraen a personas que viven como muy fuera de su comunidad familiar, y cómo pensar en los aportes que necesitan las personas que pues no tienen esa base, pues. Siento que es muy difícil en un lugar en México donde pues mucho depende de la familia, y si no tienes eso, pues es difícil construir lazos, es difícil pedir y recibir ayuda también, como que entrar en esta reciprocidad. Entonces, yo veo que las ciudades cada vez más son como lugares en tránsito para personas que pues no encuentran su lugar en el mundo, por muchas razones geopolíticas y también personales. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Si quieres, una vez. Sí, muchas gracias. Mina, de verdad, como también agradecerte por la presentación. O sea, creo que voy a definitivamente como mirar también la grabación de nuevo, porque hubo muchas cosas que me faltaron a apuntar. De verdad, como fue súper, súper rico escucharte. Me quedó también, o sea, muchas cosas me quedaron dando vueltas. Una de esas es justamente como ese concepto que tú recuperas, ahí citando a Maya Pérez Orozco, de la necesidad. Y está como súper interesante, porque creo que es como un esfuerzo por poner en el centro, o sea, los deseos, claramente, pero también como la posibilidad del goce, de disfrutar, de acceder a otros placeres, y politizarlo también. Y me parece que en contextos de precariedad, que es lo que, pues, lo que vivimos en estos tiempos, y de lo que no podemos escapar en contextos urbanos, de hecho creo que quizás en contextos urbanos también, bueno, de otras formas en los rurales también como se experimenta como muchísima precariedad, pero lo urbano está marcado también como por lo que también decías en tu presentación, ¿no? Por la fragmentación, por la desarticulación, los desgarros, que la propia lógica también del capital pues nos arroja un poco hacia eso, ¿no? Como hacia la desarticulación. Y pensaba cómo estos deseos, como el goce, pues al final termina abonando también en contextos urbanos y fuera también del urbano para la construcción de lo común. O sea, cómo se genera lo común desde el goce. Ayer, de hecho, lo conversábamos con una compañera también del curso, que me comentaba sobre la comunalidad, y cómo las fiestas también son parte de eso, y lo recordaba también un poco como otras lecturas que había hecho de eso. Y claro, o sea, siento que pues hacer común en la ciudad también pasa por pues darle lugar como importante al goce, al disfrute, y pues también es una apuesta como por sostener la vida, ¿no? Frente a condiciones adversas y precarias. Entonces, nada, solo quería como redondear eso, que un poco me ha quedado dando vueltas y que de verdad como lo rescato también bastante, y estoy tratando también como de alar mi propio proyecto de investigación como también hacia esos lugares. Pero bueno, de verdad, muchas, muchas gracias. Adelante, Mina, si quieres. reaccionar. Esto que ponía Steven en el chat, sí, me recuerdo mucho, claro, a lo importante que es también recuperar los procesos de teorización locales, ¿no? Que hay sobre los propios, o sea, sobre las problematizaciones que estamos haciendo, en este caso, claro, Miguel Valencia, ¿no? Y la red de descrecimiento de la Ciudad de México y Ecocomunidades, que es esta organización de la que él hace parte, pues es un referente bien importante, ¿no? Para pensar la ciudad y la Ciudad de México en particular. Sí, definitivamente a quien le interese pensar, ¿no? O ahondar en una lectura ecológica de la Ciudad de México, creo que Miguel Valencia y Ecocomunidades es una referencia clave. Y ahí en lo que Steven ponía, que es un compañero, ¿no? Que desde hace muchísimos años ha venido desde el movimiento ecologista, pues hecho planteamientos muy de fondo, ¿no? De cómo habría que reorganizar la ciudad así como la conocemos, y ha hecho parte, bueno, también de procesos colectivos de lucha, ¿no? Contra infraestructuras urbanas, también de apoyo a otras luchas, por ejemplo, de los pueblos originarios de la ciudad. Hubo una lucha en particular en la que confluimos Miguel y yo, que fue la lucha contra la línea 12 del metro, que hace algunos años pues se organizó, ¿no? Para detener la infraestructura que se terminó construyendo, sobre todo en Tláhuac, y lo que eso suponía para los pueblos originarios de Tláhuac, no solo en términos del asentamiento de una infraestructura como la del metro, sino todo lo que eso iba a generar como nuevos procesos de urbanización y de crecimiento contrarios a las economías campesinas y a las lógicas de subsistencia de esa zona de la ciudad y de los pueblos de la ciudad, ¿no? Que habría que recordar, y eso yo no lo planteé ahora, ¿no? Que muchas de las alternativas de las ciudades, por ejemplo, como son la Ciudad de México, provienen también de los ámbitos rurales que todavía persisten en la ciudad, ¿no? Casi el 45% todavía de la composición del territorio de la Ciudad de México es rural, ¿no? Y eso ha implicado, o lo que hay detrás de esa proporción, pues es una lucha tremenda, ¿no? De los pueblos originarios por defender sus tierras y sus modos de vida. Y creo que eso también nos da muchas luces a algo que también Miguel dice en los fragmentos que Steven pegó en el chat sobre la separación campo-ciudad, ¿no? Mucho de lo que hemos conceptualizado también desde esta lectura ecológica y feminista de la ciudad es cómo vamos desestructurando estas separaciones, ¿no? Que el capitalismo con sus rasgos coloniales y patriarcales todo el tiempo nos van imponiendo. La separación entre campo-ciudad, la separación entre lo productivo y lo reproductivo, la separación entre naturaleza y cultura, entre política y economía, entre razón y emoción, ¿no? Bueno, en fin, siempre se trata de separar y de jerarquizar, ¿no? Como en pares ordenadores, donde uno es el que jerarquiza a lo otro, ¿no? En este campo, la ciudad jerarquizando a lo rural y, como hemos visto, imponiéndole, ¿no? Un metabolismo de aspiradora que todo lo está extrayendo y subordinando esas economías en función de la provisión, ¿no? De bienes, de materias primas, de energía para la satisfacción del funcionamiento de las ciudades. Entonces, esta idea de la separación campo-ciudad creo que es otra clave, ¿no? Muy importante como pregunta política, porque es cómo vamos generando diagnósticos más allá de estas separaciones, por ejemplo, tratando de conectar la relación campo-ciudad, porque hay una relación, aunque es una relación jerarquizada de la ciudad sobre el campo, hay una relación y hay relaciones de interdependencia organizadas en función de esta separación, pero también es una separación política, ¿no? En términos de que las luchas del campo son luchas que se piensan como ajenas a las luchas de la ciudad. Y es un desafío realmente pensar en las articulaciones de estas luchas porque pareciera que hay horizontes totalmente como contrapuestos, ¿no? David Harvey, un geógrafo inglés, plantea, ¿no?, que las luchas, por ejemplo, urbanas tienen como imaginario pues una lucha más en términos de inserción, ¿no?, a la realidad capitalista y de mejores derechos para estar en esa realidad, mientras que las luchas o contra la reproducción ampliada del capital también, porque claro, también hay sectores muy críticos, ¿no?, dentro del movimiento obrero, dentro de las luchas urbanas, que también están tratando de desestructurar la misma forma de la ciudad capitalista, pero también, y él dice, ¿no?, las luchas rurales, por ejemplo, tienen en su imaginario más cómo desestructurar o cómo luchar contra los procesos de acumulación originaria, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, solo lo quería decir porque creo que es parte, ¿no?, del debate y de las discusiones políticas que también subyacen, ¿no?, a esto que hemos venido pensando acá sobre las posibilidades de la ciudad y las articulaciones que hay que ir configurando, ¿no?, para poder imaginar otros presentes y otros futuros y construir, ¿no?, prácticas concretas en torno a eso. Entonces, gracias, Steven, por la recuperación del trabajo y del pensamiento de Miguel. Lo que decía Marza, que qué gusto verla por ahí también, que justo los sonidos, ¿no?, que nos regaló esa sonidos ambientales no podían ser más cercanos, ¿no?, a los temas que estamos hoy trabajando acá. Pensaba ahora, ¿no?, desde su intervención, lo importante que también sería recuperar los trabajos que han habido del urbanismo, de los urbanismos feministas, ¿no?, que han convidado lecturas muy sugerentes sobre el rasgo patriarcal de las ciudades, ¿no? Cómo las ciudades están organizadas en términos también de una separación, ¿no?, de género y de una división sexual del trabajo que finalmente se hace también tangible, ¿no?, en la manera en la que se produce urbanización. Y en ese sentido, preguntarnos, ¿no?, cómo están construidas las ciudades de modo que son ciudades tan hostiles para nosotras las mujeres, para los cuerpos feminizados, para las disidencias sexuales. Esto que también ya se comentaba, ¿no? No me acuerdo ahorita, se me fue la mención concreta que se hacía, creo que la hacía Enrique, ¿no?, de cómo las mujeres pensamos en la ciudad y pensamos en nuestros trayectos, y es pensar siempre asociada al peligro, ¿no?, y asociada a una economía que tenemos que hacer mental de cómo tener que organizar, ¿no?, nuestra gestión, nuestra movilidad, en general, ¿no?, la organización de nuestra vida en un espacio que todo el tiempo sentimos peligroso, inseguro, hostil, violento, contrario a nuestra seguridad vital. Entonces creo que sí, el tema de lo patriarcal creo que es fundamental, ¿no? Y que ahí desde estos urbanismos o desde las perspectivas que problematizan la urbanización en una clave feminista han pensado mucho, ¿no?, cómo la idea de los cuidados, de la reproducción de la vida podrían ser también ejes, ¿no?, que reorganizaran también totalmente la forma en la que se organizan y se planean las ciudades. Hay ejemplos muy bonitos sobre eso, pero bueno, ya ahora ya no da tiempo de ahondar en eso. Lo que también que él comentaba de la ciudad, de la fiesta, ¿no? Claro, desde la comunalidad, por ejemplo, en Oaxaca se ha teorizado mucho sobre la fiesta como un pilar, y yo decía, ¿eso cómo lo podríamos recuperar ahora para lo que tú decías en nuestros contextos urbanos, ¿no? En las fiestas que organizamos para festejar cualquier cosa, un cumpleaños o festejar simplemente que algo nos queremos encontrar y nos queremos ver. Y claro, ahí también hay una circulación, ¿no?, de energía, de cariño, de emocionalidad, donde, pues no sé si es que exactamente escapa a todas las lógicas dinerarias, ¿no? O de las mediaciones que hacen parte de la realidad capitalista, ¿no? Porque al final, pues los consumos que hacemos en las fiestas generalmente son a corporaciones, ¿no? O hay dinero para lograr tener lo que necesitamos para la fiesta. Pero yo creo que más allá de eso, me parece que sí es bien interesante esto que dices de cómo podríamos también politizar esos encuentros, lo que ahí se intercambia también y lo que ahí circula y lo que eso alimenta también en términos de como de nuestras energías para la transformación, ¿no? O sea, yo creo que la fiesta definitivamente es un articulador social, un articulador de lógicas que yo creo que pueden ser proclives, ¿no? A la producción de un común, quizá no inmediatamente, y si lo politizamos y si lo pensamos más, podría a lo mejor orientarse de una forma más clara hacia esos fines, pero yo creo que el simple hecho, ¿no? Como de poder poner en juego nuestro gozo en esta vida hostil, violenta, ¿no? Estas relaciones de interdependencia que están organizadas como tan contrarias a la vida y a nuestros deseos, creo que sí son como líneas de fuga, ¿no? Que también son necesarias para sostenernos. Y qué gusto escucharte, Amalia. Sí, Amalia hizo un trabajo sensacional con todo esto que ahora ella nos compartía y estas discusiones que en su momento, ¿no? Su tesis también nos dio posibilidad de tener en entramados y en los espacios que acá en Puebla tenemos, y este trabajo que ella hizo, ¿no? Para poder conceptualizar cómo todo esto que estas tramas colectivas hacen en torno a la búsqueda de familiares desaparecidos, de feminicidios, es un trabajo, ¿no? Y lo importante que es hablar de esto como trabajo. Y las disputas que hay también en torno a eso, ¿no? Entonces creo que este dilema, como ella lo nombraba, es como parte de una discusión que yo no sé si tiene solución, pero al menos a mí lo que me ha servido como para abordar estos problemas, estos conflictos, es siempre hacerlo de forma muy situada, ¿no? No podemos generar como reglas generales de nunca recibir financiamientos o nunca siempre mantener una línea autogestiva con tales rasgos y desde tales términos, sino siempre ir generando los espacios lo más colectivos que se puedan para poner discusiones en donde desde las situaciones concretas veamos cómo abordar, ¿no? Sabiendo que no es fácil sostener estos trabajos políticos y que nos necesitamos cuidar y que si no nos cuidamos y nos desgastamos, eso también es una fuerza contraria, ¿no? A lo que queremos hacer y sostener. Entonces sí, creo que también esa es toda una discusión. Ay, pues yo ya ahí lo dejaría. No sé si me faltaron, hay cositas que abordar, pero bueno, creo que ha sido muy, muy rico y se como expandieron miles de cosas, así que bueno, a mí me tienen ahorita como muy estimulada, ¿no? Para ir conectando y para seguir pensando. Y bueno, sí, yo les agradezco muchísimo el intercambio, la implicación, la escucha atenta, ¿no? A lo que ahora yo les compartí y lo que ustedes también, ¿no? Me devuelven con sus planteamientos. Pues eso, mira, muchísimas gracias de verdad a ti por pues, tomarte el tiempo, ¿no? Sabemos que tienes bebé nuevo y todo, entonces no te queremos quitar más tiempo. Acá andamos ya un poquito más personas, pero nada, de veras, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Sí les recomiendo muchísimo que lean el libro de Mina. La verdad, tiene una claridad impresionante al escribir, entonces sí lo recomiendo muchísimo. Y pues nada, Mina, de nuevo, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por el espacio. Y pues nada, nos dejas con un montón de ideas y de cosas para seguir reflexionando, dialogando. Y pues ahí te seguiremos platicando cómo vamos por acá. Una cosa. Sí, sí. Muchas gracias. ¿La pregunta de los extranjeros en México? Ah, sí, preguntaban el tema de los extranjeros. que si tienes alguna reacción. Ay, no, no sabría qué decir, me quedé pensando, claro, sí, hoy lo tengo acá, esta vida en tránsito, que no encuentra su lugar, me conmovieron esas palabras, pero no sabría qué decir sobre eso. O sea, sí es algo que creo que me tiene como, o sea, me excede, ¿no? Sobre todo por las historias, ¿no? De dolor que hay detrás de las, los les migrantes que están justo, ¿no? No encontrando un lugar. Sí, me quedé como solo en la sensación de no saber mucho qué decir sobre eso, pero creo que sí es un tema muy, muy complejo, ¿no? El que atraviesan, que tiene que ver con la hostilidad de esta ciudad y la necesidad quizá de pensar en refugios, ¿no? Refugios que nos acuerpen frente a estas hostilidades y creo que las migraciones pues son, ¿no? Como cuerpos muy vulnerables frente a esto. Habría que pensarlo eso, ¿no? ¿Cómo políticamente podemos acuerpar más a estas corporalidades? Eso, no, pues muchas gracias, Mina. También nos dejas entonces cosas que seguir reflexionando. Pues eso, compas, muchísimas gracias a todas y a todos. Y pues ahí seguimos en contacto para las sesiones que vienen. Gracias de nuevo, Mina. Adiós, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, Gise, Caro, todo mi Vale. cariño para allá. Gracias, Mina. Es muy bien, ya. A ver, voy a Adiós. parar. Stop. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio.